Venus Line 鮮やかな希望は冬を切って右手に野望掲げる笑顔青春ストーリーは今始まったばかり My My My アカルビーナス Fly Fly Fly Fly Fly My My My アカルビーナス Smile Smile Smile Smile Smile 好きな歌は全然違う通ってきたアニメは We Feel the Same以外の未来であること間違いないから共に行こうヴィーナスとセレスの関係あの子冬生まれ私オーガスタ光れにせられきらめきましてきた絶妙のアンバランスで都合が全て世知辛い時代にプロセス中支配ありになびかずに足がすぐめような胸が踊るようなスリルは引き寄せてひらめきで駆け飛ばせ Ready 振りかぶってヴィーナスライトヴィーナスライト鮮やかな希望は具を切ってそれぞれの軌道を描く曲線美を絡み合いながら羽ばたいてゆく Fly high baby Fly high baby くじけそうな時こそ違っても誓い合った夢を羅針盤に諦めないでいずれ会おうキャリアを積んでも常にニュートラルでメダルなんて後で数えようって道の領域を無知で涙拭いて人生は人生は予告せず悩み抜く旅路だスムーズな毎日を送る人なんてないスパッパピラローバーティスがデフォルトだ Fly high baby Fly high baby ステージの数やスピードでもなく彼と共に組めた誰と競い合うか青春ストーリーはそれが希望 Bienvenidos a otro episodio de este podcast llamado Poco Común. Yo soy Soser Z y les doy la bienvenida a este que es el episodio 190, regresando después de pues una pausa, pero con un episodio que va a ser muy prolongado porque es el tradicional episodio de cada 3 meses donde hago un recuento de las series de anime que terminaron justo en la temporada que recién termina cuando grabo este podcast. Un poco retrasado en este caso la grabación de este podcast, pero no tan distante de la época en que terminó la temporada. Vamos al audio de intro y empezamos con este largo episodio. ¿Nadie más? ¿Estás bien? ¡Yoshi! ¡Vamos! Y pues bueno, como sabrán, pues o como a lo mejor no sepan, nuevamente hago un resumen ya que están completas las series de anime, o que ya terminaron las series de anime de la temporada. Cada temporada de series de anime que se transmite en televisión y en este caso en servicios de streaming corresponde nuevamente a una temporada que comprende nuevamente 3 meses, actualmente 3 meses. Antes había series de anime que duraban más, que duraban 2 temporadas, 3 temporadas o todo un año. Aún hay de esas, pero ya no son tan comunes. Pero bueno, también mencionar entonces que pues este recuento va a ser de las series de anime de la temporada primavera 2022, las que se empezaron a transmitir y terminaron durante esta temporada primavera 2022, que fue pues de abril más o menos, mayo, junio, hasta junio terminado esta temporada. También mencionar que voy a hablar principalmente de series que me gustaron, que me interesaron, que vale la pena hablar, porque hay muchas otras series que sí vi, pero la verdad no vale la pena muchas de esas hablar de ellas, o hay series que simplemente dejé de ver precisamente porque no eran tan buenas. El chiste es que pues ya es como un destilado de las series de anime en general que se transmitieron en esta temporada, y pues voy a ir por géneros. También hay que mencionar que también voy a obviamente mencionar los servicios de streaming donde se transmitieron, que es algo que había dejado de hacer, pero tengo que ser consistente. También que hablo sobre series que terminaron. Voy a hablar sí un poco sobre las series que todavía no terminan, pero generalmente voy a concentrar en series que terminaron en esta temporada y que también tal vez empezaron una temporada anterior. También he de mencionar que pues mucho voy a ir por géneros, y también como este es un podcast que pues abarca muchas series, va a tardar mucho y es muy probable que esté dividido en 2 episodios, en 2 entregas, debido a lo largo de la plática de este tema. Pero bueno, empecemos de una vez. Empezamos con las series que fueron de acción y de aventura, empezando con la serie llamada Gaigotsu Kishisama Tadaima Isekai e Oda Kakechu. Les puedo mencionar que lo tradujeron como Skeleton Knight in Another World, el caballero esqueleto en otro mundo. Esta serie estuvo disponible en Crunchyroll y es una serie de temática isekai donde pues estamos en un mundo de fantasía. En este caso, sigue la historia del protagonista que en el mundo de fantasía se hace llamar Alk Laratoria Toya. Este personaje resulta que era pues un videojugador que pues estuvo muy clavado creando un personaje y se quedó dormido. y al quedarse dormido despierta como su personaje que estaba creando y dentro del mundo del videojuego que estaba o iba a jugar. Entonces, pues, como suele ser con estas series genéricas, si se cae, normalmente al protagonista, algo muy común en las series, si se cae, es que lo ponen extremadamente poderoso, que no le cuesta trabajo pues derrotar enemigos y hacerse un héroe y todo eso. En este caso, Ark, Laratoya, nuestro protagonista trae, pues tiene la apariencia de un esqueleto, un cuerpo de un esqueleto, porque así había creado el personaje, y pues resulta que ahora tiene esta apariencia en este otro mundo, y para cubrir su apariencia, pues también tiene una enorme armadura con unas sombreras enormes, enormes de veras, porque prácticamente sus sombreras están tan grandes que llegan a la altura de su cabeza, entonces se ven a veces un poco exageradas y ridículas. Pero bueno, este tipo pues tiene todo tipo de magias muy poderosas y aparte pues una armadura muy fuerte y una espadota bastante poderosa. En este caso, si acaso lo que llama la atención o lo que distingue esta serie de en este caso es que la actitud, la personalidad del protagonista, en vez de ser un protagonista que soy bien noble o soy bien sufrido y sufrí mucho en mi otra vida y ahora voy a buscar la felicidad en esta otra vida fui tan bueno que ahora en esta vida voy a ser el héroe más reconocido y popular y con muchas chicas. Más bien lo vemos, perdón por la muletilla, este personaje más bien lo vemos pues como pasaría a lo mejor con muchos con muchos videojugadores si se vieran introducidos en uno de los mundos de sus videojuegos. Esto es que estaríamos fascinados por ver este mundo, por conocerlo, por experimentarlo, por conocer todas esas tierras, todos esos personajes extraordinarios de fantasía que pues nada más veíamos en el juego y que ahora pues los vemos físicamente. Entonces él tiene ese tipo de actitud, esa fascinación por ese mundo. Y pues se deja un poco llevar por las circunstancias, aunque pues termina siendo pues el típico personaje heroico, el personaje que salva a las personas en desgracia y todo eso. Pero bueno, algo que hay que advertir sobre esta serie, sobre todo en el primer episodio y en las primeras escenas, que fue la verdad, yo pienso, muy inapropiado para esta serie, es que en las primeras escenas del primer episodio aparece una situación donde unos bandidos están asaltando a una noble, a una chica, a una especie de, pues sí, una chica pues muy joven, noble, y a su sirvienta que van en un carruaje, las asaltan y pues se ve toda una situación pues bastante detallada de pues asalto sexual y de violación. No se completa o no se consuma toda la situación, pero sí se ve cómo le rompen las ropas y todo eso, y cómo están llorando y cómo las golpean, y o sea, toda esa situación bastante incómoda de ver pues una violación. Y pues como pues llega este protagonista y desde la distancia pues ve o sopesa la situación y decide entrar en acción y derrotar a los bandidos que están en esto. Y pues esto es bastante explícito. Y por lo tanto, desde el primer episodio la catalogan o ponen la advertencia de que esta serie es solo para adultos por esta escena. Y la verdad es la única escena de este tipo que aparece en toda la serie. Ya a lo largo de la serie ya no es tan gráfica, tan explícita, ni la acción ni las situaciones que suceden en la serie. Entonces no entiendo por qué pusieron esta escena al principio de la serie, tal vez para llamar la atención y para impresionar a la audiencia, pero también se gana una mala reputación y ahuyenta mucha audiencia que pues al verse incomodada por esta situación, pues no quieren ver la serie. Entonces yo digo que era innecesaria esta escena, o al menos innecesariamente explícita para introducir a la serie. Entonces nada más está esta advertencia, que la verdad para mí era innecesario, fue un desacierto el que metieran ese tipo de escena al principio, justo al principio de la serie. Pero en general ya a lo largo de la serie, pues sí hay fanservice, pero muy, muy ligero. Esta serie es de acción sobre todo. Y pues el protagonista, ya en cuanto avanza la serie, pues conoce a una elfo en este mundo donde en muchos lugares pues son discriminados los elfos e incluso pues son esclavizados, son atrapados y traficados como esclavos. Entonces esta guerrera elfo pues vive o viene de una aldea de guerreras y pues está bien preparada y pues tiene la misión de rescatar a todos los elfos que han sido secuestrados para ser esclavizados. Y pues Ark, siendo pues el justiciero que empieza a ser, pues termina pues haciéndose aliado de esta elfo llamada Ariane, que pues van a ir aventurándose para ir rescatando principalmente a diferentes elfos que están en desgracia y que han sido esclavizados, más que nada. Pero también va a ir nuestro protagonista va a ayudar a otras personas que también estén en desgracia en el camino, e incluso si no tiene que ver con la misión de esta Ariane, aunque en general pues esta Ariane lo contrata de alguna manera como un mercenario para que la apoye, y pues se gana su confianza al ver pues la nobleza con la que actúa, y de alguna manera pues también ahí tiene como mascota un zorrito que según es una criatura, un animal sagrado, que pues eso pues llama la atención de todos, porque pues siendo un animal sagrado no sigue este tipo de criaturas a cualquier persona. Entonces pues esto le da puntos positivos a Ark, pues al tener este personaje, este zorrito de varias colas al que le llama Ponta como su acompañante. Entonces pues se gana la confianza de mucha gente y así va aventurándose derrotando villanos típicos, estereotípicos villanos que son malvados, que son crueles, y hasta descubre algunas conspiraciones, típicas conspiraciones de aristócratas y nobles que son retorcidos y hacen cosas malévolas y todo eso. Y pues lo distintivo también de protagonista de Ark es su risa, que nuevamente cuando algo le sale bien o cuando triunfa siempre se ríe, ¡oh! Y pues se recalca más esa apariencia como que macabra, chistosa de él como calavera riéndose. Entonces es algo distintivo de este personaje. Y también van a encontrar como aliada y acompañante más adelante a otra chica llamada Chiyome, que es una chica pues con apariencia animal, ¿no? O con orejas de animal y todo eso, pero con habilidades de ninja, y pues que también está en una misión similar a Ariane de ayudar a la gente de su pueblo que también ha sido esclavizada. Y en general es una serie que pues el protagonista es lo que si acaso la distingue, tiene una buena animación, no es la mejor animación, pero está bastante decente. Y en general pues es una serie entretenida, no es de lo más destacable, de lo más impresionante esta serie, pero cumple, es divertida esta serie, una serie de acción con un poco de fanservice, y en general pues nada más, y esta es advertencia del primer episodio, más que nada, de esta trata esta serie, que en general pues a términos generales es una serie un tanto genérica de tipo isekai. Vamos a la siguiente serie, que sería Yusha Yame Mas. También otra serie en un contexto de fantasía, pero en este caso es otro tipo de realidad. Yusha Yame Mas, que esto traducen como I'm Quitting Heroine, o renuncio a ser un héroe. Esta serie estuvo disponible en High Dive, o sea que nada más estuvo disponible subtitulada en inglés, pero bueno, ahí estuvo disponible esta serie. Y pues, ¿de qué trata esta serie? En sí, esta serie sigue la historia del protagonista, el héroe Leo Demonheart, que justo al principio de la serie se ve como pues siendo el héroe legendario que salva a la humanidad. Pues en el primer episodio se ve como derrota pues a la líder de los demonios, a la reina Equidna, y pues derrotando a todo ese ejército y dejándolos en ruinas. Pero resulta que Leo pues ya es ya no es tan aceptado, es visto con recelo por la humanidad, ya al ser tan poderoso, que de alguna manera ya no encuentra ese confort, esa comodidad, esa pertenencia al resto de la gente, de los humanos. Entonces al verse pues que su papel de héroe pues ya no es necesario, ya no necesita cumplir con ese papel, pues decide encontrar otro lugar al que él pertenecer. Y así es como pues regresa con la reina Equidna, la reina demonio Equidna, después de haberla derrotado, y decide pues ayudarla a reconstruir su ejército y pues a salir adelante, a resurgir, ya que pues de alguna manera pues ve que a lo mejor puede tener un objetivo más noble o diferente, ayudar a esta reina Equidna. Obviamente ella se niega a aceptarlo, a aceptar su ayuda, y lo expulsa de su destrozado castillo. Pero sin embargo, pues él se oculta y cambia su apariencia física con sus poderes para ser reclutado por el ejército de demoníaco. Así es como pues empieza a trabajar con los otros generales de este ejército, sin que se dé cuenta esta Equidna, y empieza a ayudarlos pues a reconstruir su ejército y todas sus construcciones y todo su personal. De hecho, pues prácticamente hace trabajo de administrativo y de logística, ayudándolos en sus diferentes problemas, desde cómo recuperar los diferentes contenedores de magia que necesitan para activar ciertos dispositivos que necesitan para funcionar como ejército, y pues también empieza a ayudarles, por ejemplo, cómo organizar su logística para conseguir recursos como comida, como materiales para construir y para equiparse, o también da asesora para que pues funcionen mejor como equipo todos ellos, y poco a poco va pues sacando adelante a toda esta gente y a todo este grupo de personajes que pues en un principio se verían como pues los villanos de este mundo. Sin embargo, vamos conociendo más adelante que pues este mundo resulta ser que ese es nuestro mundo, pero muy muy adelante en el futuro, varios miles de años en el futuro, debido a que hace mucho mucho tiempo atrás pues empezaron a abrirse portales de donde surgieron pues criaturas de inframundo, monstruos y demonios, monstruos o pues personas con habilidades o seres con habilidades extraordinarias, con magia sobre todo. Así vemos, por ejemplo, orcos, gnomos, vampiros y diferentes personajes y seres que pues tienen poderes mágicos y sobrenaturales que superan pues a la humanidad, y de alguna manera pues ellos, buscando pues otro lugar mejor donde vivir al entrar a nuestro mundo, pues tratan de pues ocupar nuestro mundo y apoderarse de él. Y así es como se desata una guerra en donde en un principio pues la humanidad se ve en desventaja. Sin embargo, pues resulta que Leo es resultado de un experimento donde pues habían creado, combinando magia y tecnología, pues super soldados que fueran desarrollándose y haciéndose más poderosos para enfrentar pues a todos estos seres muy poderosos y salvar a la humanidad. Entonces Leo es uno de esos seres pues extraordinarios creados por la tecnología, que pues empezaron a salvar a la humanidad. Y así es que vemos cómo pues nuestro mundo terminó cambiando para convertirse pues en otro mundo de fantasía, donde pues hay héroes, demonios y demás cosas. Y pues veremos esta serie donde maneja un poco de comedia, un tanto de acción, pero también un poco un desarrollo de este mundo, donde veremos las motivaciones del protagonista, del héroe Leo, de por qué está ayudando a este ejército pues de la demonio Equidna. Y también vamos a conocer pues Equidna, cuál es su verdadero objetivo, que a final de cuentas pues aquí también cuestiona mucho eso de que pues los demonios o las criaturas que vienen de otro mundo no buscan ya el mal, sino que buscan una pues otros objetivos, así que tampoco quiero hacer spoilers, pero pues conoceremos cuáles son los objetivos de cada uno de los personajes, sus debilidades, sus necesidades y sus fortalezas, y Leo pues los va a ayudar a darse cuenta de ellas y a salir adelante pues como grupo, como ejército, como equipo. Pues veremos también, porque es la historia, incluso, que también es muy interesante, de cómo es que llegó a este punto Leo en una vida pues de como alguien inmortal que ha vivido milenios y que por lo tanto se ha vuelto extremadamente poderoso, pero que también ha aprendido tanto de la humanidad, pues cómo es la humanidad, cómo es la gente, y también pues de qué piensan y qué buscan todos estos seres, todos estos monstruos en nuestro mundo. Entonces, de alguna manera, él va a tener una visión pues más a largo plazo y más una perspectiva más global de cómo es, por qué están las cosas como están y cuál es su papel aquí. Entonces, pues vamos a ver esta historia de este héroe convirtiéndose pues en una especie de antihéroe. Y pues todos estos villanos que originalmente serían villanos, pero que pues no lo son completamente, o tienen una razón de ser o hacer las cosas que hacen. Esta serie, principalmente, como dije, es acción, un tanto comedia en algunas situaciones, y pues un poco de drama, pero más que nada aventura en general. Entonces es una serie bastante interesante donde vemos pues otra realidad y que pues cómo se resuelve pues sobre todo qué va a suceder con este protagonista Leo, este héroe ultrapoderoso, pues que va a decidir tanto el destino de estos monstruos y demonios como también el destino de la humanidad, sus actos y sus objetivos de este protagonista. Vamos a la siguiente. A ver, espérame. Y como dije, esta serie está disponible en el servicio de High Dive. Y ahora vamos a la siguiente serie, que sería de, a ver, permítanme, sería la serie de Mahoutsukai Reimeki o The Dawn Witch, la bruja del atardecer. Así es como lo tradujeron, Mahoutsukai Reimeki. Esta serie estuvo disponible en Crunchyroll. Y pues, ¿de qué trata? Es una serie bastante extraña como la desarrollan. Vemos en un inicio la serie desde la perspectiva del protagonista Seibin, un chico adolescente que está en una academia de magia, no de brujos, hechiceros, que pues es el peor de su clase debido a que no sabe cómo controlar su magia y por lo tanto pues no puede crear hechizos como los demás, pero que también tiene amnesia y pues no recuerda mucho de su pasado. Entonces, de alguna manera, como que es un pretexto para que este tipo actúe con cierto falta de empatía, como un tanto autista, en cuanto a que no tiene empatía con los demás, no demuestra muchos sentimientos, es muy pasivo este protagonista, y todo según se lo atribuyen a que tiene amnesia. Pero también veremos también otro protagonista en esta serie, que es la bruja Luz Christus, esta especie como de bruja, esta bruja que pues principalmente obtiene poderes y habilidades gracias al báculo que carga, el enorme báculo que carga, y esta bruja que de hecho tiene apariencia pues muy como de niña, como de loli, que pues es el típico hechicero que tiene una apariencia joven pero que ha vivido muchos años y pues es una maga muy experta y con mucha experiencia de vida, que ha vivido muchos años. Entonces, pues, esta va a ser como la supervisora, la protectora de Seyvid y de sus compañeros que se van a aventurar. Para poner contexto, en este mundo, resulta que, pues, hace unos pocos años atrás, hubo una gran guerra entre brujos o hechiceros y pues la iglesia de este mundo, donde pues obviamente se considera a los hechiceros como herejes, como enemigos de la humanidad, y pues se les veía como gente mala que pues iba a hacer daño a los demás, a la gente. Entonces pues hubo una gran guerra donde se enfrentaron, donde hubo pues todo tipo de crueldades y crímenes en esta guerra, y donde pues había soldados despiadados que mataban hechiceros con crueldad, y obviamente también hechiceros que, igual, así como algunos se defendían, había otros crueles que llevaron a matar mucha gente. Entonces, después de esta guerra, pues se llegó a una tregua donde pues se llegó a un acuerdo donde los hechiceros pues iban a unirse con la iglesia, y la iglesia los iba a aceptar, y de alguna manera iban a empezar a desarrollar o tener su espacio y lugar en la sociedad para ayudar a la gente y para protegerla. Pero debido a que este conflicto es muy reciente, pues todavía hay cierta desconfianza y resentimiento contra los hechiceros. Entonces pues estos hechiceros pues son los primeros que van a luchar por ser aceptados, por promover que se acepten los hechiceros, los brujos en la sociedad, y pues van a hacer lo posible para defenderse de los enemigos que aún persisten, y también proteger pues a la gente que lo necesite. Pues Seyvid, este chico, va a estar acompañado de otros dos personajes de Kudo, un chico lagarto, y está Holt, una chica bastante voluptuosa que es muy hábil con la magia, y acompañados de otros hechiceros de la academia, los van a mandar para poderse graduar como hechiceros, los van a mandar pues a una misión bastante peligrosa para ir a un pueblo donde van a recibir entrenamiento o instrucción y una prueba en general para graduarse. Pero pues desde un principio en el viaje a ese distante pueblo, pues van a correr todo tipo de problemas y peligros al enfrentarse desde un principio, por ejemplo, a un cazador de hechiceros que aún está pues buscando matar hechiceros, y como pues ellos con la poca habilidad mágica que tienen, pues tienen que defenderse contra este cazador. Y aunque pues esta Lu trata de ayudarlos, pues ella también está ocupada o se descuida, y pues estos chicos se ven pues en grave peligro y tienen que sobrevivir a este peligro. Así es como empieza su aventura, y pues vamos a ver un poco de estos peligros que van a enfrentar. Algo que hay que advertir de esta serie es que suele ser en cuanto a la violencia, suele ser bastante explícita la violencia. Se ve como les cortan piernas, les cortan, no sé, es bien común en esta serie que les corten piernas, brazos y demás, así bien seguido, porque hay, más adelante vemos como pues tienen ciertos hechizos para recuperar las extremidades que perdieron, para curarse. Entonces pues es bien común que les rompan piernas, brazos y así, y después los vuelvan a curar. Entonces va a ser bien común esta violencia gráfica de cómo los mutilan constantemente, Y pues también cómo van a enfrentar pues a monstruos que también pues son remanentes de esta guerra que pues recién terminó. Y pues esto es solo la parte inicial de la aventura de esta serie. Ya más adelante y lo que resta de la serie, la parte principal de la serie, pues va a ser ya lo que es pues su vida en esta villa, en esta aldea a la que los enviaron a esta misión, donde pues van a tener que enfrentar diferentes pruebas, diferentes retos y también pues desarrollarse como hechiceros en el camino y pues también aquí en esta aldea, y pues van a ir descubriendo pues los secretos que hay detrás de su magia y de sus poderes, y también pues vamos a ver un poco la historia de todos estos personajes, el pasado de ellos, de dónde proviene esta Holt, por ejemplo, que no es todo lo que aparenta, de dónde proviene este chico lagarto Kudo, que también tiene un pasado bastante cruel, y Seybill y eventualmente también va a recuperar un poco de su memoria y de su origen, va a saber un poco de su origen, que pues es la causa de su desgracia y de su falta de habilidad para la magia, que pues sin embargo tiene la extraordinaria capacidad de tener tanto poder mágico, tanto mana, que pues puede prácticamente recargar energía a los demás hechiceros para que sigan usando hechizos. Entonces va a ser en un principio su habilidad principal. Y pues esta Lux, que pues también pues trae ciertos secretos detrás de ella, y pues también de alguna manera un tanto pues como que sacados de la manga, luego va a haber ciertos giros de la historia que vamos a ver, de que muchas veces muchas situaciones no son todo lo que parecen, o tienen una razón de haber sido o de haber pasado por cómo pasaron. O sea, todo tiene cierta explicación y cierto motivo de por qué suceden ciertas cosas que vamos a ir viendo y que van a dar ciertos giros a la historia. Y obviamente vamos a conocer más personajes que pues van a enseñarles sobre magia, van a ser también aquellos algunos antagonistas o enemigos, y pues todo tipo de personajes que van a ayudar al desarrollo y pues también un poco siendo consejeros de todos estos chicos que pues van a ser los primeros magos que van a promover pues esta paz, esta tregua, este reconocimiento de los hechiceros por parte de la demás gente como hechiceros, o que los hechiceros pueden ser protectores y ayudar a la humanidad. Entonces va a ser su misión principal en esta serie. Y pues como dije, muchos giros de historia. En sí la serie es principalmente de acción, mucha violencia, un poquito de fanservice de vez en cuando, y pues más que nada, y un tanto de drama, pero más que nada acción y fanservice es lo que va a tener esta serie. Vamos a la siguiente serie de acción y de aventura, que sería la de una que en un principio yo hubiera considerado que sería más de comedia. O las dejamos para después. Es que estas dos series que siguen es un tanto comedia, pero también es mucho de acción, mucho de aventura. Empezamos con la que se ve más inocua de estas series, que sería la de RPG Fudo-san o RPG Real Estate, que se traduciría como inmobiliaria RPG, que RPG pues es un acrónimo que están usando en este caso como que Renplan, que Renplan for you, ay, no me acuerdo cómo era, pero es un acrónimo de RPG que no necesariamente tiene que ver con el RPG que conocemos. Bueno, esta inmobiliaria RPG, pues vemos la historia y aventuras, la vida diaria de pues estas chicas que forman parte de esta inmobiliaria RPG, empezando pues desde la perspectiva de esta Cotone, una brujita o una hechicera que recién llega a esta ciudad y es una nueva empleada de esta inmobiliaria, y pues cómo se integra al equipo de estas otras chicas conformadas por esta Lufuria, que es la principal administradora de la inmobiliaria, una hechicera, Rakira, una guerrera que pues tiene bastante experiencia ya en esta empresa, y otra recién unida a esta empresa, Fa, una chica monstruo, con características de un monstruo, tiene hasta una cola como de tipo de dragón, y pues todas estas, mucho de las aventuras en muchos de los primeros episodios, ay, perdón por el micrófono que se está moviendo un poco, muchas de las aventuras de estas protagonistas, pues vamos a ver más que nada pues su trabajo diario de pues en este mundo de fantasía encontrarle o casa o vivienda a las diferentes clientes que les llegan, clientes bastante inusuales, o sea, desde los típicos hechiceros, caballeros, adivina, incluso algunas criaturas fantásticas como animales fantásticos, o sea, familias de animales o cosas así que conviven en esta sociedad, y que van a pues exigir diferentes cosas para sus hogares, algunos que sea un hogar, una vivienda suficientemente amplia, que no esté en medio de la ciudad, que esté elevado, en un lugar elevado, que sea una vivienda confortable, que sea una vivienda tétrica incluso algunos, o que tenga mucha humedad, o que sea muy caliente, o sea, dependiendo de las criaturas, de los hechiceros, de los personajes que van a buscar vivienda, van a encontrar diferentes viviendas de todo tipo, calabozos, cuevas, algunas casas que están en lugares extraños, o que tienen ciertas situaciones como hechizos, o que tienen trampas, o sea, todo tipo de viviendas bastante extrañas. Entonces van a ayudar a toda esta gente en cada episodio, y pues vamos a ver situaciones bastante curiosas y chistosas, y a veces un poco de acción, con algunos monstruos que van a encontrar en el camino. Más que nada, un poco, mucho de la serie es slice of life y comedia en mucho de la serie. Sin embargo, ya hacia más adelante en la serie, pues se va a convertir más en aventura, en ir explorando nuevos lugares, y también en enfrentar peligros, porque más adelante en la serie pues vamos a saber de un dragón que se menciona que está merodeando pues en tierras cercanas, y que ha destruido diferentes poblados, y que pues es un potencial peligro para todos. Entonces pues también vamos a ver un poco de peligro y de acción, y sobre todo que hacia el final va a ser bastante dramático el final de esta serie. Y también pues como empresa que trabaja para el gobierno, para el reino, pues también van a verse obligadas a veces a ayudar también a pues al reino, a la corte, pues con los problemas de la propia ciudad, del propio pueblo y de la gente. Entonces también pues se van a ver involucradas en este tipo de situaciones. En general es una serie bastante chistosa, curiosa y divertida, pero hay que advertir que hacia el final va a tener un final bastante dramático, de aventura, de acción, que pues sí me sorprendió bastante que metieran de repente ese giro y ese, en cuanto a la historia, de convertirse de una serie pues un poco comedia, slice of life, a algo más de aventura y más de acción y hasta de drama. Entonces pues tiene un tanto de todo eso esta serie, y en general me agradó esta serie RPG Fudo-san o Inmobiliaria RPG. Y pues vamos a ver también las diferentes pues cualidades que tienen las chicas en esta inmobiliaria, que van a ayudar para resolver los diferentes problemas que van a enfrentar. Sobre todo que esta FA va a ser muy útil para ellas, ya que pues ella pues es la única persona que tiene la habilidad de comunicarse pues con criaturas de otras especies, ogros, demonios y demás, que pues no manejan el idioma que las humanos manejan, y que ella va a saber interpretar y va a ayudar a estas criaturas también a encontrar su hogar y ayudarlas. Entonces pues va a ser mucho intermediaria esta FA, y pues vamos a conocer un poco pues la vida de todas estas chicas. Un poco de fanservice de vez en cuando va a haber, y en general una serie bastante curiosa, divertida, conmovedora, pero sobre todo al final dramática, y pues un final bastante inesperado va a tener esta serie RPG Fudo-san. Vamos a la siguiente serie de acción y aventura. En este caso RPG Fudo-san pues cabría más en el género de aventura. Pero bueno, vamos a la siguiente serie, que sería Otome Game Sekai. Digo, no es esa todavía no. Esa un poquito más adelante. No, vamos con otra que ya había empezado desde antes de empezar esta temporada, que se llama Stab Life Great Escape. Esta serie, en contraste con las anteriores, pues esta serie no es de un mundo de fantasía. Stab Life Great Escape, esta serie de más bien futurista, en un futuro pues un tanto distópico, un tanto a lo mejor postapocalíptico, un mundo bastante extraño, donde pues Japón pues ahora se pues al parecer devastado, pues ahora la gente vive como en distritos o domos, que son gobernados estrictamente por ciertos alcaldes, y que cada domo, cada distrito tiene a lo largo del país pues tiene diferente temática. Por ejemplo, en ciertos, hay uno, por ejemplo, Akihabara se convierte en un domo en específico, donde la gente pues vive pues así que mundo de otaku, pero también pues trabajan en cafés y todo eso. Por ejemplo, hay un domo donde toda la gente son pingüinos. Hay otro domo donde está dedicado a puras spas termales, de aguas termales, y así con diferentes temáticas. O a uno donde se gobierna por puros gangsters, y donde todo el mundo vive como pues vida de gangsters, donde perteneces a alguna pandilla y pues constantemente estás pues cumpliendo misiones como gangster, y estás peleando con otras pandillas, y así, o sea, cada uno de estos domos tiene diferentes temáticas. Algo que a lo mejor al principio mucha gente no les puede gustar de esta serie Es que esta serie tiene animación en 3D. 3D, con cel shading, o sea, animación 3D, que le dan este efecto que como si fuera animación 2D y como si fuera pues serie de animación de anime normal o genérica. Pero hay que mencionar que la animación de esta serie pues está muy bien hecha, muy buenos diseños, modelaje de los personajes, de los entornos, todo está muy bien realizado, estéticamente está muy bonito. La verdad es una serie que la animación está muy bien hecha y los personajes apariencias bastante agradables, bastante bonitas. Y pues bueno, en esta serie, en este mundo, al existir estos domos, donde cada domo tiene cierta temática y la gente tiene que vivir bajo cierto estándar, bajo cierto esquema, bajo cierto tipo de organización o de tipo de vida, pues no faltan las personas que pues no están contentas o no están conformes pues con el domo o el lugar donde viven. Entonces, pues ahí es donde entran nuestros protagonistas, que pues los protagonistas cumplen un rol o son un equipo que a los que se les llama extractors. Estos extractors lo que hacen es pues un tanto fuera de la ley y trabajando un tanto como mercenarias, pues ayudan a las personas de los diferentes domos a escapar de ellos para poder vivir en otro domo que esté más a su agrado. Nuevamente son reclutados al recibir algún tipo de video, mensaje, nuevamente un baile que realizan sus clientes, que pues es como un código, ¿no?, que ellos reciben, donde pues los llaman precisamente para que los rescaten. Entonces, mucho de la historia de esta serie pues van a ser diferentes misiones donde van a entrar a los diferentes domos a toparse con los clientes que les piden ayuda y pues los van a ayudar pues a ir a ay, perdón, por el cambio del sonido, donde los van a ayudar a ir a otro domo que cumpla más con sus expectativas de vida de cada uno de estos. Obviamente, como este trabajo pues es algo fuera de la ley, algo como forajidos, pues este equipo pues va a trabajar mucho situaciones de riesgo donde van a pues ser perseguidos por la ley y van a tener que defenderse, pelear para de los equipos de seguridad para ayudar a su cliente a escapar. Entonces va a ser mucho de acción, muchos combates, mucha pelea. Este equipo de Extractors está constituido, dirigido principalmente por esta Equa, una chica que tiene una apariencia pues muy normal, muy común, bastante bonita, y que de hecho en su domo donde ellos viven, pues ella y las otras tres chicas pues van a la escuela, a la preparatoria, así normalmente, como si nada. Pero cada una de ellas pues va a tener habilidades especiales. En este caso, Equa lo que tiene es que tiene como una habilidad sobrehumana que le permite pues tener cierto precognición, ver al futuro, pero nuevamente ver al futuro por unos segundos adelante. Entonces siempre puede, con esta habilidad siempre puede prever situaciones desde conocer dónde hay peligros, cómo saber códigos para abrir ciertos candados o hasta defender o ayudar a sus compañeros para que no corran peligro. por ejemplo, planeando rutas de escape, o también moviéndose en diferentes lugares y dándoles, pues así que órdenes para evitar diferentes ataques sorpresa que van a recibir, y de alguna manera que esto las protege muchas veces o las saca de peligros mortales su habilidad de esta equa. Ella va a estar acompañada de otras chicas. Fel es una ex gángster que tiene una habilidad especial, ¿no?, que le permite pues ser muy buena con la pistola, con las pistolas, dispara muy bien, tiene muy buena puntería, pero aparte tiene como una especie de habilidad cibernética que manipula los disparos que ella dispara y puede teledirigirlos, cambiar la dirección de sus disparos para dispararle o darle a diferentes objetivos. Martes, la otra chica, esta pues tiene la curiosa característica de que es una especie de slime. Tiene cuerpo así gelatinoso, o sea, su apariencia es como una chica normal, pero desde el primer episodio vemos como si la golpean o le disparan, pues nada más se divide en pedazos. O sea, sale, por ejemplo, le vuela la cabeza y se puede regenerar o puede volver a juntar sus pedazos. Entonces, pues esto le permite luego ser resistente a muchos ataques y sea también pues ser muy ágil. Entonces, pues ella tiene esta habilidad y puede incluso dividir su cuerpo en más de una pieza. Entonces, a veces llega a usar esta habilidad, pero está bastante curiosa que de repente le disparan y le vuelan alguna parte del cuerpo y nada más se ve como vuela en pedacitos gelatinosos y después lo reúne para volver a integrar su cuerpo. También estas tres chicas están acompañadas de otros personajes bastante inusuales. Un robot llamado Alga, que es un robot así con bien pequeño, así como redondo, con rueditas y con una cara con LEDs y unos pequeños como brazos o actuadores, y tiene una voz grave y es bien sarcástico este robot. Y este robot, pues obviamente siendo robot, pues tiene la habilidad sobre todo de hackear y de obtener información de forma fácil. Entonces, y aparte pues tiene sus propios equipos de defensa, de armamento y de todo esto, pero pues muchas veces va a ser el de la información, de la inteligencia y el de las habilidades de hackeo de este pequeño robot. Y Ulula, este curioso hombre perro, sí, en un principio pensamos que es lobo, pero más bien es perro, que lo chistoso de este personaje es que no habla. No habla, nada más aúlla o ladra o hace raw, raw, raw, raw, raw, y así. Y es muy hábil espadachín. Es muy hábil espadachín y guerrero, y pues les ayuda a los demás, pero siempre es como también el patiño del grupo, porque siempre es el que le termina yendo mal y el que muchas veces cae en las trampas, o es el al que lo atrapan y que ya después lo tiene que rescatar o tiene que salir por su cuenta, que a veces hasta se me hace bien gancho cómo lo dejan atrás y como ahí, él puede sobrevivir, él puede salir solo, vámonos, y lo dejan al pobre ahí solo, a Ulula. Pero pues es un personaje, como dije, que muchas veces termina siendo el patiño, el chistoso, el que él termina siendo la víctima de muchas de trampas y redadas y cosas así. Pero pues también es un miembro valioso. Y pues lo chistoso es que no habla, nada más aullidos y gruñidos y demás. Es como se comunica. Y pues este equipo inusual, que obviamente pues todos ellos al parecer vienen de diferentes domos y pues conforman este equipo donde van a ir, pues como dije, extrayendo a sus clientes para llevarlos a otros domos, y donde pues constantemente se van a enfrentar tanto a los equipos de seguridad, que normalmente van a ser drones y robots que los van a disparar y los van a atacar, pero también pues personas que pues están en contra de que se lleven a esa persona, o que también pues son parte de los equipos de seguridad de el respectivo domo. Entonces pues van a tener aventuras de todo tipo bastante chistosas, donde en cada domo pues van a encontrar un diferente entorno en el cual interactuar, y donde pues se va a todo tipo de situaciones chistosas, inusuales, raras y de todo. Tan raras, por ejemplo, hay una misión donde pues uno de sus clientes es un líder de unos yakuza, un gran líder que pues es muy respetado y muy peligroso, pero que pues obviamente quiere, ya no quiere llevar esa vida de gángster, y pues lo llevan a otro domo, pero su deseo es convertirse en una chica mágica. Y tú te quedas, ¿qué? No manches, de gángster a chica mágica. Y lo más extraño es que pues el tipo es un hombre, es un tipo ya adulto, ya maduro, y pues te quedas, qué cosa tan extraña. O sea, y así situaciones de todo tipo, chistosas, inusuales, curiosas. Y esta serie tanto va a tener obviamente comedia como también acción, y va a estar muy bien desarrollada ambos aspectos, la comedia y la acción. Va a tener muy buena acción y muy buenas historias, muy buenas aventuras, donde vamos a ver lo interesante también va a ser cómo es que escapan a los diferentes problemas, situaciones, peligros que van a enfrentar en cada domo. Ya hacia el final de la serie se pone muy emocionante, porque pues se pone todo en una situación muy crítica, y donde pues va a ser como que su misión más importante, y donde van a verse pues sobrepasados por sus enemigos. Entonces va a tener también cierta emoción esta serie. Entonces cumple muy bien con la acción y con la aventura esta serie de Stab Life, Great Escape. La verdad, la recomiendo mucho, vale muchísimo la pena, es una muy buena serie, muy divertida, y que tiene bastantes episodios. Bueno, no tantos, son 12 episodios, pero es que lo que sí es que lo inusual es que empezó la serie a finales de la temporada anterior y terminó como a mediados de esta temporada. Entonces como que se quedó en medio, y mucha gente por lo mismo no se dio cuenta de esta serie. Por cierto, esta serie estuvo disponible, o está disponible, en Crunchyroll también, para que le chequen. Vamos a la siguiente serie de acción y de aventura. En este caso sería la de, ahora sí, la que había mencionado hace, pues iba a mencionar hace unos momentos, que es la de Otomege Isekai Wamou Nikibishi Isekai Desu. Otra serie Isekai que es un tanto, la verdad, un tanto mucho genérica, pero que bueno, tuvo su cuota de situaciones interesantes en cuanto a la historia. Y un poco comedia, mucho fanservice y un tanto acción. Bueno, ¿de qué trata esta serie? Esta serie, como dije, es de temática Isekai, o sea que en esta serie pues a un tipo lo mandan a otro mundo. En este caso, el protagonista es un tipo que en un principio lo vemos pues que como un favor especial para su hermana, pues se puso a jugar un juego para chicas, un otome game, que pues le pidió a su hermana que lo jugara en su lugar y que lo completara, mientras ella pues obviamente veía cómo iba avanzando en el juego. Entonces pues Pues él como que muy a su desagrado, se puso a jugar este juego que no le gustaba y que dice, ah, este es un juego basura y quién sabe qué. Y más que nada porque pues siendo un juego para chicas, pues más que nada tiene más, tiene un es un serie, es un juego que tiene un contexto que favorece mucho a las chicas en este mundo de este juego, donde pues las chicas como que son personajes privilegiados en el mundo de ese juego y donde pues las mecánicas son están, según dice el protagonista, un tanto rotas y le cuesta mucho trabajo terminar el juego. El chiste es que justo cuando ya va a terminar el juego se queda dormido y típico, se queda dormido y termina despertando en este otro mundo, en este mundo donde pues es el mundo de este juego que tanto odia. Este mundo donde, pues como dije, pues las mujeres son privilegiadas, donde tienen un estatus social superior y donde tienen privilegios y preferencias, y donde los hombres pues prácticamente existen para servirlas y para, pues así que no tienen estatus, no tienen valía como personajes en este mundo, y pues los hombres pues su principal objetivo es casarse con alguna buena chica que le dé pues prestigio, reputación y una posición que les asegure una buena fuente, un buen estatus de vida. Entonces, pues sí, obviamente los hombres son más atractivos, pues tienen más posibilidades de obtener más beneficios al asociarse con mujeres de mejor estatus. Y obviamente los hombres menos atractivos pues son menospreciados y pues marginados sociales. Y resulta que el protagonista pues es transportado a este mundo con su apariencia original de este mundo, que pues es la un tipo común, normal, que no tiene ningún atractivo especial. Pero él pues obviamente tiene ciertas habilidades extraordinarias en cuanto un poco en cuanto a magia, pero sobre todo conoce cómo funciona este mundo y como terminó el juego pues conoce a la perfección como todos los diferentes aspectos para sacar ventaja en este mundo. Pues él también pues se ve en desventaja al aparecer en este mundo con el título de baronet, que pues prácticamente es el rango más bajo de todos de toda la aristocracia, de toda la realeza, entonces pues es menospreciado. Entonces pues él pues odiando la situación de este mundo pues busca pues no busca destacar y pues porque no espera pues salir adelante en este mundo que pues él está en desventaja y pues busca pues obtener beneficios de otra forma. Así es como desde un principio pues se adentra a calabozos que él conoce de juego y pues obtiene el mejor equipo, las mejores armas, una nave, sí, una nave voladora, una fortaleza voladora, con un mecha muy poderoso y mucha riqueza, y pues se hace de riqueza pues para vivir una vida confortable. Pero y pues es obviamente discriminado y menospreciado por la gente en su academia porque pues tiene que inscribirse a una academia de magia para obtener esta instrucción y pues de alguna manera obtener cierto estatus que le permita pues vivir confortablemente en este mundo. Dentro de esta academia pues va a ir conociendo pues los diferentes personajes del juego, sobre todo los protagonistas, o los personajes, los hombres bonitos, atractivos del juego, que van a ser pues los pretendientes de la protagonista en el juego. También, bueno, obviamente va a conocer a la protagonista en este del juego, que se llama Olivia, y pues a su principal antagonista, Angélica, quien es una aristócrata, pero que pues es su rival de amores, ya que es la prometida de uno de los chicos atractivos de este juego. Entonces, pues el protagonista pues no va a querer ver nada con ellos, pero de alguna manera se va a ver enredado y va a tener que enfrentar a estos chicos y los va a humillar. Y pues prácticamente estos tipos pues son así que monigotes que nada más viven de su apariencia y de su estatus, o sea, y que la verdad pues se va a poner en evidencia, sobre todo el protagonista los va a poner en evidencia, como ellos por sí solos pues no son tan extraordinarios como mucha gente los ve. Y eventualmente pues se va a ganar el respeto y la admiración de pues, principalmente estas dos chicas, de Olivia, la protagonista del juego, y Angélica. Pero también pues va a encontrar en un principio como antagonista a esta Marie, una chica que ella no ubica, que él no ubica que existiera en este juego, una chica bajita, pero que se gana pues la admiración y el amor de todos los chicos atractivos, y pues que obviamente al parecer ella pues conoce algo de este mundo y saca ventaja de su conocimiento para salir adelante y ser como la, quitarle el lugar a la protagonista de este juego. Y pues más que nada va a ser un tanto esta aventura donde el protagonista, que se llama León, pues va, según actuar como el antihéroe, o sea, el villano que todo mundo desprecia, el antagonista que es especial y que actúa ruinmente, pero con fines nobles. Y pues la verdad es que es un tanto ridícula esta serie. Ridícula porque pues en sí el protagonista, según va a actuar muy ruinmente, muy malévolamente, y va a sacar provecho de todo mundo según para salirse con la suya, pero o sea, según va a actuar muy ruinmente, según, pero la verdad es que viéndolo nosotros como audiencia, vamos a ver que el protagonista sigue teniendo este papel del héroe de la historia, y más bien los que se supone son los héroes de la historia van a terminar siendo los villanos o los hazme reíres o los antagonistas de esta serie, que pues muchos, sobre todo los chicos atractivos de esta serie, pues van a ser ridiculizados en esta serie, y las chicas atractivas pues las protagonistas de esta serie, o las chicas que rodean al protagonista de esta serie, pues da la casualidad que son bastante atractivas, sexys, voluptuosas. El diseño del personaje se ve un tanto plástico, es lo que me extrañó de esta serie, se me hizo bastante extraño, empezando por los ojos los dibujaban de esa forma que parecían ojos como de, no sé, como de cristal o algo así, no se veían normales los ojos de los personajes en esta serie. Entonces eso ya de por sí me sacó de onda, no se veía como gente normal los personajes de esta serie por los ojos. Y luego el diseño de los personajes, no sé, como que también se veía muy plástico, sí, como que sobre todo las chicas, todas las dibujaban el cuerpo, su apariencia, como haz de cuenta que estás viendo un maniquí, una persona plástica. O sea, es algo que no me terminó de gustar de esta serie, la verdad. Y pues la serie en sí es pues un isekai bastante genérico. Tiene sus momentos, más que nada pues como pues es divertida nada más porque cumple como con el típico, estereotípico historia isekai donde el protagonista tiene alguna ventaja extraordinaria sobre los demás y a todo mundo derrota y se sale con la suya, y en este caso, según el protagonista, es una especie de villano que siempre hace cosas retorcidas para salirse con la suya, según, pero a final de cuentas no deja de verse como un héroe el protagonista, y más bien el resto de la gente, incluyendo muchos de los estudiantes en la academia, se ven más bien como gente retorcida o la gente mala que siempre que actúa de forma cruel con la gente en desventaja. Es más que nada como se ve esta serie. Entonces, historia un tanto en un mundo de fantasía, pero que tiene cierto grado de tecnología, armaduras, robots, naves voladoras o vehículos voladores, fortalezas voladoras, y incluso el protagonista es acompañado de una especie de dron o robot de que es como la inteligencia artificial de su fortaleza, el Luxion, y pues es su consejero y el que siempre le haya solucionado los problemas al protagonista de esta serie. Prácticamente pues es su llave para ser el protagonista superpoderoso que todo lo resuelve y que se sale siempre con la suya. Y pues en sí una serie isekai genérica en muchos términos. Y pues con esto termino con esta serie. Vamos a la siguiente serie, que sería la de Shokei Shoujo no Virgin Road. Ah, por cierto, la de Otome Game Sekai o Mob Nikishi Sekai Des, que por cierto se traduce, que no dije cómo se traduce el título, lo tradujeron como Atrapada en un simulador de citas. El mundo de los juegos Otome es duro para el tipo promedio. Trapped in a dating sim, the world of Otome Games is tough for mobs. Así es como lo traducen. Esta serie está disponible en Crunchyroll. Bueno, vamos a la siguiente serie, que sería la de Shokei Shoujo no Virgin Road. Esta está disponible en High Dive, o sea que nada más está subtitulada en inglés, es la única forma en que lo encontramos. Shokei Shoujo no Virgin Road, que sería como la traducción que le pusieron en inglés, es The Executioner and Her Way of Life, la ejecutora y su forma o su modo de vida. Esta serie tiene sus momentos, pero la verdad es que a veces los personajes a veces tienden a ser un poco fastidiosos. Esta serie también es un tanto tipo isekai, y digo un tanto porque lo manejan de diferente formato la temática isekai. La protagonista en sí es esta Meno, una especie de sacerdotisa guerrera, ejecutora, que normalmente es como una inquisidora, que en este mundo resulta que pues con cierta frecuencia invocan a gente de nuestro mundo, a este mundo de fantasía, para que pues los nobles se aprovechen de las habilidades de los invocados del otro mundo, porque los invocados en este otro mundo pues todos reciben alguna habilidad sobrenatural muy poderosa que les da mucho poder. Entonces pues los monarcas de muchos reinos aprovechan para invocar a la gente de nuestro mundo pues para usar sus poderes, y pues es tan común esta invocación de la gente de nuestro mundo que de alguna manera este mundo se ha visto influenciado por la cultura de nuestro mundo. Entonces mucho de este mundo es un mundo de fantasía, pero con ciertas influencias de nuestro mundo, con cierto conocimiento y ciertas cosas que son comunes en nuestro mundo ya se han integrado en este mundo de fantasía. Pero El peligro de que invoquen a todas estas personas de nuestro mundo es que al tener estos poderes sobrenaturales, hay veces se ha dado históricamente casos donde muchos de estos poderes se salen de control y terminan causando desastres en este mundo, donde pues mucha gente muere o son destruidos pueblos al salirse de control algunos de estos poderes de estos invocados. Entonces, pues ven como un peligro la iglesia de este mundo el que invoquen a gente de nuestro mundo. Entonces, la misión de la protagonista Meno, esta sacerdotisa, es precisamente buscar dónde invocan a gente de nuestro mundo y ejecutarla para que, pues, antes de que pues empiecen a usar sus poderes y pues eliminar la posibilidad de que se produzca algún desastre en ese mundo. Entonces, pues tiene esta misión cruel de estar matando a todos los invocados de nuestro mundo. Y de hecho, en el primer episodio vemos cómo cumple una de sus misiones rescatar al a una persona que fue invocada a nuestro mundo. De nuestro mundo a ese mundo, y que ella según rescata, pero pues rescata nada más con el objetivo de engañarlo para matarlo. Entonces, pues esa es su misión. Pero resulta que la aventura principal de esa historia es esta Meno, cuando rescata rescata de alguna forma a esta Kari, una invocada de nuestro mundo que pues obviamente también va a tener poderes especiales y obviamente va a buscar matarla. Pero resulta que Kari tiene una habilidad curiosa que es manipular el tiempo. Entonces, la primera vez que trata de matar Meno a esta Kari, pues ella de forma automática, después de haber sido ejecutada, pues regresa el tiempo y revierte pues el asesinato que realizan sobre ella. Pero de alguna manera esta Kari no se da cuenta de que se activa su poder. Entonces regresa el tiempo sin que ella pues esté consciente de lo que hizo, y de alguna manera sigue viendo a Meno como su salvadora. Entonces, pues al ver que pues con las habilidades que tiene este Meno no puede matar a Kari, pues le combina la misión de llevarla pues a la sede de la iglesia para pues encontrar otro modo de ejecutar a esta Kari. Y pues aquí vamos a ver pues esta travesía de esta Meno acompañada de esta Kari, y a Kari que se va a hacer amiga de esta Meno. Meno pues ocultando su misión de que es matar a Kari, pues de alguna manera acepta superficialmente la amistad de esta Kari, pero a Kari pues va a ser tan apegada y tan amigable, tan pues va a desarrollar un apego muy especial por esta Meno, que de alguna manera Meno pues va a ir aceptándola poco a poco. Pero ellas van a ir acompañadas también de una compañera de esta Meno, esta Momo. Momo, una especie de espía, de infiltrada, de asesina, que pues también tiene grandes habilidades como asesina, como guerrera, igual que Meno. Tal vez no al nivel de Meno, pero igualmente muy poderosa. Entonces muchas veces va a ser la que va pues a conseguir información para esta Meno, y la que muchas veces desde las sombras va a defender a esta Meno de enemigos o de rivales. Y pues mucha de esta aventura es ver estos poderes, estas magias, estas habilidades especiales usadas, y mucho va a ser de una serie de acción, de aventura, donde Meno constantemente va a estar peleando contra diferentes monstruos, peligros, enemigos que la van a tratar de matar, o que van a tratar de tener su misión y que también se va pues a atravesar con otros enemigos de la iglesia que va a tener que pues derrotar en el camino. Entonces pues vamos a ver muchos monstruos y muchas criaturas sobrenaturales que son invocadas o que son creadas y que van a tener que enfrentar a Akari. Sin embargo, aquí lo molesto de la serie es que Akari como que siempre actúa como que ay, no pasa nada, ay, soy bien feliz, ay, la la la la la la, y ay, menos, ay, ¿por qué no eres tan afectuosa? ¿Por qué no me abrazas? ¿Por qué quién sabe qué? O sea, sí, bien melosa con esta Meno. Y Meno pues actúa pues así como una asesina, como la sacerdotisa que es, muy seriamente y pues un tanto desapegada de esta Akari. Y pues a veces como que esto choca, porque pues Meno pues es una actitud un tanto seria y está como que ay, la la la la la la, esta Akari, ay, todo, soy feliz, y ahí vamos a de compras y vamos a dar la vuelta y todo, y que ay, que quiero ser tu amiga y todo eso, y como que ay, es tan melosa que la verdad termina siendo molesta. Y más adelante vamos a ver por qué Akari también tiene pues un poco esta actitud o esta característica de no darse cuenta de la realidad que hay detrás de esta Meno y de pues todos los peligros que enfrentan, y de que esta Akari como que se pone en peligro, como que según tratando de ayudar a Meno, pero siempre termina estorbando. Y también vamos a ver un poco explicación de por qué Akari no se da cuenta de eso, pero a la larga, a final de cuentas, Akari termina siendo bien fastidiosa por esta actitud de que ay, la la la la la, vamos a llevar una aventura divertida y vamos a viajar y a divertirnos y todo, y Meno por otro lado pues peleando y sobreviviendo y defendiéndose, y esta Akari como que no importa lo que pase, ella no vive en su propia burbuja, en su propio mundo, y no ve la situación no mide el peligro y el riesgo de muchas situaciones en las que se ven involucradas. Claro, tiene una explicación, pero aún así no deja de ser fastidiosa esta actitud de esta Akari. Entonces pues como que sí tiende a ser a veces muy odiosa esta Akari en esta serie. Y pues vamos a ver que pues obviamente Akari oculta algo detrás, o tiene algo detrás pues de esta actitud y de su situación, pero no deja de ser fastidiosa. Y Momo pues también es un personaje un tanto retorcido, porque si bien pues va a ayudar y a servir mucho a esta Meno, también tiene cierto apego emocional por esta Meno, y constantemente también va a buscar el reconocimiento y el afecto de esta Meno. Entonces pues obviamente va a tener muchos celos de esta Akari, que la acompaña en esta pues travesía, y pero de repente a veces sí se pone medio loca cuando se ve en peligro, cuando la molestan, y pues de repente sí vamos a ver que esta tipa está medio zafada, medio, y es medio peligrosa, y así como que te saca de onda un poco este giro de esta tipa. Y pues van a ser muchas veces seguidas por otro personaje que a los pocos episodios va a aparecer, una chica de la nobleza llamada Shuna Grisarika. Esta noble que pues es una princesa de su reino, pero que va en una misión en un principio para ir a la capital donde pues está establecida la iglesia para resolver cierto asunto de su reino, pero pues se va a cruzar constantemente en su camino con esta Meno y con esta Momo, principalmente con esta Momo, en muchos de los peligros y problemas que van a enfrentar ellas, y que va pues verse involucrada también en el combate y en las peleas que estas dos se enfrentan, Momo y Meno. Entonces esta Shuna también va a tener terminar muchas veces peleando, y obviamente ella pues también tiene, es un personaje que pues es una hábil guerrera que tiene, que usa magia y que usa sobre todo su, la espada para pelear. Entonces pues va a estar al nivel de combate de Meno y de Momo, y muchas veces va a verse involucrada en los combates, y de alguna manera a veces pues va a ser, dependiendo de la situación, o su antagonista o su aliada, dependiendo de la situación. Pero ella, siendo aristócrata o siendo una noble, pues a veces, como la nobleza o la aristocracia y la iglesia están un poco enfrentados, pues a veces por eso van a verse en conflicto. Pero a veces va a ser, como dije, a veces va a ser su aliada de ellas, dependiendo la situación. Sobre todo esta aventura va a tener muchos giros, mucha violencia, acción, magia, y pues una aventura, una travesía donde van viajando a diferentes lugares, enfrentando diferentes enemigos, monstruos, criaturas y pues peligros, así que de todo tipo. Entonces pues es una aventura con mucha acción y mucha violencia, sobre todo. Y pues de vez en cuando un poco de fanservice. Pero la verdad, el fanservice como que queda un poco a un lado. Y sobre todo va a ser una serie de acción en este mundo de fantasía, con magia y con mucha violencia. Y donde pues vamos a ir viendo también pues la construcción de este mundo, donde pues los desastres que han creado estas personas invocadas de nuestro mundo, cómo han afectado este mundo, y cómo pues está Meno, también un poco vamos a ver su pasado de ella, y cómo es que llegó a ser lo que ahora es, una asesina, una ejecutora de gente invocada de nuestro mundo, y cómo pues va a tratar de salvar este mundo. Y por cierto, hay que mencionar a Shuna, de este personaje, que algo que tiene de característico es que es un, vamos a ver, que es una justiciera. Ella pues va a actuar sobre todo buscando la justicia. Entonces, dependiendo de la situación, si ve que Meno y Momo actúan en contra de la justicia, pues va a enfrentarlas. Pero si ella pues ve que ellas están defendiendo una causa justa, pues va a ser su aliada. Y pues un tanto la construcción, el desarrollo de este mundo de fantasía, donde los desastres creados por la gente invocada pues han tenido un impacto en este mundo, y donde un impacto tan grande que han creado desastres que pueden destruir este otro mundo. Entonces, y vamos a ver todo tipo de criaturas que van a generarse a partir de la magia y de estos poderes especiales de la gente invocada. Entonces va a estar también un tanto interesante toda esta construcción de este mundo, donde va a haber todo tipo de peligros sobrenaturales, magia, intrigas y muchos giros de historia de todo tipo, intrigas de varios tipos. Una serie divertida, interesante, de mucha acción y violencia. Y bueno, hasta aquí con las series de acción y aventura. Esta serie, como dije, está disponible en High Dive, o sea, subtitulada en inglés. Y bueno, ya nada más para empezar a terminar este episodio de este podcast, pues mencionar unas cuantas series del género, de siguiente género, que sería el género de deporte. En este caso vamos a hablar de dos series de género de deporte. En general, algo curioso de esta temporada es que así coincidió algo que yo llamaría como los sábados de deportes, que hasta el momento todavía sigue cumpliéndose eso. Y es que resulta que los sábados, muchas veces hubo al menos dos o tres series de deportes que se transmitían en sábado, que estrenaban episodios los sábados. Entonces, pues coincidió y pues yo empecé a considerar que eran sábados de deportes. Bueno, aquí vamos a hablar solo de dos series de deportes, porque las otras series de deportes que se estrenaron esta temporada aún no han terminado, aún continúan. Así que la primera serie de deportes de la que vamos a hablar es la de Birdie Golf Girls Story. Birdie Wing Golf Girls Story. Que como el título lo menciona, pues es una serie de golf, pero una serie de golf un tanto fantástica, un tanto exagerada, porque hay que mencionar que hay series de deportes que son un tanto más realistas, que tienen una aproximación más realista de los deportes. Hay algunas que exageran un tanto los deportes y hay otras que de plano se meten a deportes de fantasía. En este caso, esta serie es una serie que exagera o que mucho del deporte del golf. Esta serie de Birdie Wing Golf Girls Story sigue principalmente a la protagonista, a esta Eve, esta chica rubia que se ve desde el intro y en mucho del arte de la serie. Esta chica que se ve que típicamente está vestida con un mini short de mezclilla, de esos de como de pantalón roto, una blusita medio reveladora y unas botas. Resulta que está ahí, vive en un país ficticio, donde pues ella pues nació como una marginada social, como una chica huérfana que no tiene familia, pero que pues al parecer tiene talento para el golf. Entonces, desde muy chica pues fue instruida por un extraordinario golfista y pues heredó muchas de sus enseñanzas y pues es una golfista extraordinaria que pues tiene la característica de que muchos de sus tiros se los llama como que el disparo azul, las balas azul, roja, amarilla, etcétera, dependiendo del tipo de tiro que va a soltar. Entonces cada tiro que saca, que por lo regular sus tiros son muy fuertes, de trayectoria muy larga y que prácticamente pueden atravesar muchos obstáculos y que pues llega a distancias extraordinarias cada uno de sus tiros, pues esto le da mucha ventaja le gana a la mayoría de sus rivales con cierta facilidad. Y ella es un tanto pues un tanto orgullosa, un tanto presumida, y le gusta mucho pues demostrar su supremacía en el golf. Y pues así que derrotar de forma definitiva o demostrar su supremacía a todos sus rivales cuando los enfrenta. Entonces pues siempre está un tanto ávida de demostrar qué tan buena es en el golf. Nunca niega algún reto que le ponen. Pero siendo una marginada social de alguna manera en este país ficticio donde vive, vive muchas veces de las apuestas. Ella se dedica pues a duelos o a retas clandestinas de golf, donde pues muchos de los que retan la retan por apuesta. Y normalmente, en vez de estar en la mayoría de los casos en campos de golf, pues se inventan luego de hoyos o cursos de golf en ambientes urbanos, atravesando, no sé, en medio de las vías de un tren o en algún note baldío o cosas así, o sea, en lugares extraños, con obstáculos bastante extraños, pues se enfrenta a diferentes rivales donde pues gana apuestas constantemente. Así es como empieza la historia de Eve, que va acompañada pues de otra chica que igualmente es huérfana y a la que junto con varias otras niñas pues ayuda a mantenerlas y son como una especie de familia para ella. Esta Lily es la chica que la acompaña. Y bueno, pues mucho del principio de esta serie es cómo va, pues, en un principio, pues, viviendo, pues, en este entorno forajido donde, pues, va, pues, ganando apuestas y para mantenerse, pero que en algún punto, pues, va a ser motivada a dejar esta vida de apuestas para dedicarse ya de forma, pues, profesional, de manera más formal, al golf. Esto en uno de los episodios al conocer a la otra protagonista de esta serie, a esta Aoi Amawashi. Esta Aoi pues va a ser la única golfista que pues enfrentándola en un torneo, más bien en un encuentro casual, pues ve pues cómo es una golfista extraordinaria con habilidades extraordinarias que prácticamente puede estar a la par de ella misma, de esta Eve. Entonces pues a partir de que se enfrentan ellas dos, pues se emocionan tanto y se admiran tanto que se convierten pues en las mayores rivales y pues amigas y rivales, así que amigas y rivales. Pero ahí proviene, pues, así que está de visita de Japón, nada más para un torneo, y ella, pues, proviene de una familia de famosos golfistas, y pues tiene una trayectoria y toda una vida, pública allá en Japón, y pues, ella tiene que vivir, que continuar con su vida, pues, de golfista, para convertirse en una profesional eventualmente. Y pues está ahí viviendo en un entorno tan diferente, pues en un principio vamos a ver cómo pues va a enfrentar diferentes situaciones, diferentes adversidades y diferentes retos golfísticos para pues seguirle el camino a esta hoy y volverse a enfrentar a ella. Y para tal objetivo pues va a tener que pues en primera buscar cómo salir de su país, cómo salir de este círculo vicioso, de esta vida de apuestas, y pues de todos los grupos de mafia que existen en su ciudad, y obviamente llevarse con ella a su familia para poder pues perseguir a esta hoy y entrar al mundo ya formal y profesional eventualmente del golf. Entonces pues vamos a ver pues varios retos extraordinarios donde va a enfrentar a diferentes golfistas pues inusuales fuera de lo común, de lo normal, porque pues no, obviamente va a enfrentar a muchas golfistas en cursos o en enfrentamientos que no van a ser precisamente torneos oficiales de golf, y en cursos también que no van a ser normales, cursos normales de golf. Y por ejemplo, algo que introducen que se me hizo un tanto exagerado pero curioso, es que por ejemplo uno de los mafiosos de esa ciudad es una mujer que pues es una gran aficionada de golf, y como tal pues resulta que construyó unas grandes instalaciones, un gran edificio que tiene la cualidad de construir aleatoriamente cursos de golf, hoyos de golf, o sea, mueve unos botones o una computadora y se ve cómo se mueve todo el terreno, cómo acá se mueven plataformas y todo eso y mecanismos hidráulicos, y de repente cambia todo el curso, un curso de golf. De repente pone trampas de arena, de repente pone trampas de agua, o de repente mueve árboles y cosas así, o sea, crea cursos artificiales. Se me hizo bastante extraño y curioso que así que inventaran tecnología, que metieran tecnología donde con mover unos comandos en una computadora modificaba un curso de golf, un terreno de golf bajo techo. Entonces se me hace bastante extraño esto de esta serie. Y bueno, y pues aquí en este terreno artificial de golf y aleatorio, mecanizado, pues está ahí enfrenta varios enfrentamientos donde pues su destino y el de su familia está en peligro, y donde pues va a tener que ir salir adelante de diferentes peligros y problemas donde pues puede terminar su vida golfística, su trayectoria golfística drásticamente, y puede incluso ponerse en peligro ella misma, pero que pues ganando estos enfrentamientos pues va a ir poco a poco librándose de las cadenas que la atan a esa ciudad para perseguir, como dije, a esta hoy. Los enfrentamientos golfísticos es lo principal de esta serie. Van a ser muy emocionantes, muy divertidos, donde van a poner bastante tensión, bastante suspenso, bastante acción deportiva en esta serie, y donde vamos a ver todo tipo de personajes interesantes que le van a poner diferentes retos a esta Eve. Algunos que tienen diferentes habilidades, algunas que son muy poderosas, muy fuertes, muy hábiles, que tienen habilidades extrañas, algunas que por ejemplo son especialistas en el green, algunas que son especialistas en largas distancias, o sea, todo tipo de rivales va a tener esta IR que va a ir conociendo. La primera mitad de la serie va a ser sobre cómo pues va a salir de esta vida fuera de la ley, esta IR. Y la segunda mitad de la serie pues va a ser ya cómo pues esta IR logra alcanzar a esta hoy allá en Japón y pues a empezar pues su trayectoria ya como golfista en forma, y pues los diferentes retos que va a enfrentar, tanto para enfrentar a esta hoy como también que eventualmente pues esta Eve y esta hoy van a enfrentar rivales en común al también inscribirse esta Eve en la misma escuela donde estudia esta hoy, y por lo tanto en el mismo equipo de golf en el que compite esta Aoi. Entonces pues una serie, si bien bastante fantástica, muy exagerada en muchos aspectos en cuanto pues al mundo en el que se desarrolla esta serie y algunas de las habilidades de los personajes y todo eso. Así que una serie un poco fantástica en cuanto al mundo de golf, pero pues una de las pocas series de anime sobre golf que la verdad está muy divertida, la recomiendo mucho. Buenos enfrentamientos y la verdad presentan todo este deporte de golf como algo muy divertido, algo que incluso si no son o no conocen mucho sobre golf o no les interesa, va a terminar siendo muy interesante esta serie, muy divertida. La verdad vale mucho la pena. Y pues digo yo, con saber lo básico de lo que es el golf es suficiente para conocer sobre esta serie. Aunque sí hay algunos detalles sobre las reglas que a lo mejor no explican suficientemente bien a lo largo de la serie, pero que no son mucho obstáculo para disfrutar mucho esta serie. La verdad, una serie muy divertida. Y esta serie está disponible en Crunchyroll. Y vamos a la otra serie de deportes que hubo y que terminó en esta temporada. La de Gungeon of Fanfare, o Fanfare of Adolescence, Fanfaria de la Adolescencia. Gungeon of Fanfare. Esta serie trata sobre más que nada equitación, pero sobre jockeys, el mundo de los jockeys, o sea, aquellos jinetes que se dedican a montar caballos de carreras. Vemos la serie en un principio desde la perspectiva de este Yu Arimura, un chico que pues originalmente es un idol, se dedicaba a idol, pero que en algún punto pues se vio fascinado por el mundo de la equitación, de las carreras de caballos, y decidió convertirse en jinete a pesar o en contra pues de su representante, que también era su tutora legal, y de pues sus compañeros de su agrupación de idols. Entonces pues repentinamente anuncia él que se va a convertir en un jockey y se va a anotar a una academia de jockeys, este Yu. Entonces mucho del principio de la serie pues se va a tratar sobre pues cómo este Yu va a pelear pues para encontrar su lugar dentro de esta academia de jockeys, y también para convencer tanto a sus ex compañeros de grupo de idols y a su representante y tutora para que le permitan pues convertirse en un jockey. Entonces pues mucho va a ser este drama, donde pues también va a haber cierto escándalo entre medios y todo eso, y donde pues él va a tener que esforzarse y va a tener que demostrar pues que tiene la convicción para convertirse en un jockey, y también demostrar que tiene pues las habilidades para estar al nivel de sus compañeros de academia, en esta academia de jockeys a la que se va a inscribir y en la que va a pues aprender a ser un buen jinete, a ser un buen jockey. Entonces pues es una serie precisamente donde vamos a ver pues el desarrollo dentro de esta academia de jockeys, una serie de deportes, pero también de mucho drama, donde pues mucho del drama va a ser en un principio pues este Yu, donde va a pelear contra pues todos aquellos que están en contra de que deje su carrera de idol y se dedique a ser jockey, y donde pues también va a enfrentar pues la desaprobación de sus compañeros de academia, que pues lo ven como un advenedizo, como alguien que nada más por puro capricho se metió a esa academia y que no tiene ni la convicción ni la habilidad para convertirse en un jockey. Entonces va a tener que demostrar y pelear para encontrar su lugar en este mundo de los jockeys. Esto va a tratar mucho del principio de la serie. Más adelante ya iremos pues conociendo un poco más la historia de los otros compañeros de este Yu, de este Arimura, en la academia, de su historia, de su pasado y de sus diferentes motivaciones de sus compañeros para convertirse en jockeys. Y vamos a ver una historia donde va a haber mucho drama, donde pues algunos van a tener la convicción y las aptitudes para convertirse en jockeys, pero también va a haber algunos que pues por diferentes circunstancias van a terminar pues tomando otros caminos, algunos que a lo mejor no se conviertan en jockeys a pesar de que se gradúen, o por diferentes situaciones, circunstancias físicas o de su propia vida, que no les van a permitir convertirse en jockeys y que van a dedicarse a otras actividades que están relacionadas con la equitación y con las carreras de caballos, donde vamos a ver pues también un poco de este mundo de las carreras de caballos, tanto de pues un poco de la crianza de los caballos, de los cuidados, pero sobre todo del entrenamiento de los jockeys, de toda la preparación, de todas las aptitudes y de diferentes habilidades que van a desarrollar, y también pues ciertas actitudes como de personalidad que van a tener como jockeys, pues para ser pues los jockeys competentes en que se quieren convertir todos ellos, estos jinetes de caballos de carreras. Entonces vamos a ver mucho de este mundo de las carreras de caballos, tanto de desde la perspectiva de los criadores de los propios caballos, como también de la perspectiva de los propios jinetes, dentro del ambiente de competencias, y pues obviamente de la propia academia, de cómo los instruyen. Entonces pues vamos a, va a ser interesante la serie, mucho drama, como dije, de esta serie va a ser mucho de drama esta serie, pero obviamente todo en el ambiente deportivo de las carreras de caballos. Y pues una serie peculiar por este tipo de deporte, que pues no se toca mucho en las series de anime, y que pues conoceremos un poco de este ambiente de las carreras de caballos. Y pues algo que a lo mejor causa un poco de ruido es que vamos a escuchar mucho English, este inglés medio de distorsionado que hablan luego los japoneses, porque sobre todo uno de los instructores de esta academia de jinetes va a tener mucho el hábito de mezclar palabras en inglés con japonés al hablar cotidianamente. Entonces va a haber mucho este uso de inglés bastante extraño, bastante distorsionado de los japoneses. Y luego, para rematar, pues también va a haber otro jinete que se va a integrar al equipo de estos que se está instruyendo, que viene de otro país y que por lo tanto también él habla inglés. Entonces va a meter también muchas palabras en inglés este otro personaje. Entonces un poco ahí como que, ay, de repente como que, ¿qué onda con tu inglés bien distorsionado? Pero bueno, lo interesante va a ser pues ver la historia de los diferentes personajes. Si bien al principio pues vamos a pensar que toda la historia se va a tratar sobre este Yu, que si bien mucho de la serie se gira en torno a la historia de este Yu, Arimura, y su desarrollo como jinete, eventualmente vamos a ver que de esta historia no solo se trata de él, sino también vamos a ver pues qué pasa con los otros compañeros jinetes de él, qué es lo que van a vivir ellos, cuál es su pasado. Pero a final de cuentas, en muchas situaciones vamos a estar regresando a este Arimura y su desarrollo como jinete y su drama, y muchas de las situaciones y problemas que van a enfrentar, tanto problemas, accidentes, desarrollos físicos, de habilidades, como jinetes, tanto habilidades físicas como habilidades también de empatía con los caballos, porque es algo pues que único de este ambiente, donde pues los propios jinetes pues tienen que pues tener cierta habilidad para relacionarse con los caballos y conocerlos lo suficiente para poder ser buenos jinetes y poder tratar con ellos, con los caballos. Una serie bastante interesante. No me terminó mucho de gustar tanto, pero pues estuvo interesante, un tanto divertida. Entonces pues la recomiendo, pero con sus reservas, o sea, más que nada por toda la temática de las carreras de caballos, pero más que nada por eso. En sí no es tan extraordinaria esta serie, pero es bastante interesante, bastante divertida. Y bueno, y ya con esto pues creo que pasamos a la siguiente género de series de anime, que sería la serie, la única serie de su... Ah, por cierto, la Munjo no Fanfare está disponible en Crunchyroll. Vamos a la siguiente serie, que sería la única serie que hubo de suspenso, que fue la de Tomodachi Game, o el juego de los amigos, que se traduciría así. Esta serie, pues es la típica serie Battle Royale, o sea, Battle Royale de estas donde sacan de como que de la realidad y los meten en un contexto un tanto extraño, en una competencia, pues un poco de sobrevivencia a muchas personas, y donde pues los enfrentan a diferentes retos bastante extremos, pues para salir bien librados. Tomodachi Game se siente que está muy, como que muy del estilo del juego del calamar, más o menos es de ese estilo. Donde en este caso un grupo de pues mejores amigos de una preparatoria pues están organizando pues una excursión y pues están reuniendo fondos para esta reunión entre todos los compañeros de la escuela, y pues una persona de este grupo de amigos pues resulta que fue uno de los que recolectó pues los fondos para esta excursión, y resulta pues la típica situación donde pues se roban los fondos de para esta excursión, y pues se arma todo un drama donde pues se señalan a muchas personas, o se sospecha entre todos los del grupo quién se robó este dinero, y pues este grupo de amigos terminan involucrados en este robo de dinero, y pues al parecer uno de ellos fue que se robó el dinero. Entonces pues uno de ellos, sin saber cuál de todos ellos, pues los anota o los inscribe en estos juegos o Tomodachi Games, donde pues el objetivo es que uno de ellos, que es el que carga la deuda de este dinero que se robó, pues va a competir junto con sus amigos para a saldar su deuda y tal vez ganar un tanto más de dinero. Pero para ganar más dinero también corren el riesgo de que pueden contraer una deuda aún mayor dentro de estos juegos. Y obviamente los juegos van a ser retos mentales, acertijos y diferentes pruebas, sobre todo juegos donde pongan en prueba la amistad de este grupo de amigos, poniéndolos pues muchas veces haciéndoles preguntas o poniéndolos en situaciones donde pongan a prueba la confianza entre ellos, qué tanto se conocen, cuál sería la actitud y reacción y cómo actuaría cada uno de ellos con respecto a los demás, sabiendo diferentes cosas o viéndose en diferentes situaciones extremas, donde los ponen a prueba, los ponen a duda, o les ponen preguntas o retos que pongan a prueba su amistad, su confianza entre ellos, o su desconfianza, y qué tan ruines o qué tan nobles pueden ser todos ellos entre sí. Es el típico serie de Battle Royale, como dije, donde pues enfrentan diferentes etapas, diferentes retos, donde los aíslan a los personajes, donde los ponen en escenarios extraños, donde les ponen juegos pues fuera de lo normal, o donde les imponen castigos que los ponen bajo presión o los ponen en situaciones extremas, y donde pues van a obviamente a poner sobre todo en prueba pues a cada uno de estos personajes, su pasado de ellos, su honestidad, su deshonestidad, qué tan nobles, qué tan ruines pueden ser, qué tan inteligentes, qué tan manipulables. Todos estos situaciones de personalidad, de carácter, de mentalidad, de intelecto, que les ponen a prueba a este grupo de amigos. El principal protagonista de esta serie va a ser Yuichi Katagiri, un tipo que pues es un tanto, lo ven como que es un tipo un tanto humilde, que no tiene mucho dinero, pero que según es el más admirado del grupo, prácticamente el líder del grupo, pero que tiene al parecer un pasado oculto. Y pues los otros personajes de los que eventualmente vamos a ir descubriendo debido a los juegos, pues sus secretos más retorcidos, sus pasados, y los van a poner en evidencia y van a ver pues cuáles son los objetivos de todos ellos. Y sobre todo, eventualmente vamos a ir descubriendo quién es el que los involucró en este juego de los amigos, el Tomodachi Game. Y por cierto, pues como igual que en el juego del calamar, en esta serie de televisión o de Netflix, pues también aquí metieron a un como que conductor de los juegos o de estos concursos, que también está metido en una botarga, en este caso un tipo llamado Manabu-kun, que está metido en una botarga de un niño y que dependiendo del concurso luego cambia de apariencia. A veces es un niño, luego es una especie de conductor de televisión o así, pero es un tipo que no se le ve la cara, que está metido en una botarga, de un tipo bajito, por cierto. Y como dije, pues es una serie de suspenso, donde pues mucho del suspenso es precisamente estos juegos, donde los ponen a prueba su honestidad, su deshonestidad, sus personalidades, su carácter de cada uno de estos personajes. Y donde en un principio los van a poner pues a prueba a ellos como grupo de amigos, si sobreviven su amistad después de este juego o si se traicionan entre ellos. Entonces, más que nada de esto trata esta serie de Tomodachi Game. La verdad, entre los Battle Royale es muy genérico esta serie. No es tan mala como otras series que hemos tenido en temporadas anteriores, porque ya ha habido otros Battle Royale, la verdad, que han sido bastante malos. Tiene sus momentos interesantes. Sí tiene momentos bastante ingeniosos de cómo desarrollan las competencias, las pruebas que les ponen, pero no es tampoco tan extraordinario. La verdad es que está bastante decente la historia, pero no esperen una gran historia. Está interesante más que nada, pero cae un poco dentro de lo genérico, dentro de este tipo de series de juegos de sobrevivencia, que es mucho de la temática que trata este tipo de serie. Y bueno, y pues creo que con esto pues ya cierro este episodio de esta primera parte de este recuento de series de anime de esta temporada, de esta temporada primavera 2022. Todavía faltan muchas series que cubrir, que las estoy dejando para la segunda mitad, pero bueno, no quiero extender demasiado cada episodio. Entonces pues aquí, hasta aquí corto pues esta primera parte de esta pues recuento de series. Entonces pues así que vamos ya a cerrar este episodio y vamos al audio de cierre para ir ya despidiendo este podcast. Y bueno, este fue entonces la poco común, este episodio 190, parte A. Como es de costumbre, esta es la primera parte, parte A, de este recuento de series de anime de la temporada que terminó. Ahora sí tuvimos bastantes series, entonces pues todavía tenemos un trecho largo pues, de qué hablar. Y pues voy a dejar los saludos, las recomendaciones y todas las menciones de la gente que dejó sus likes para el siguiente episodio. Vamos a cortar rápido con este episodio, nada más mencionando que este podcast está disponible en Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify, y que se publica el audio los martes en la noche y los sábados en la tarde se publica la versión en video en el canal de La Nerdulería, ahí en el canal de YouTube de Nerdulería, en YouTube en Nerdulería, ahí encuentran la versión en video de este podcast. También menciona que mis medios de contacto son en Facebook, me pueden encontrar como SoCZ, ahí encuentra mi página SoCZ en Facebook, donde pueden ver las notificaciones de lo que publico y pueden dejarme comentarios, y que tengo mi Discord, que también es SoCZ, donde pueden comunicarse directamente conmigo y dejar comentarios sobre los diferentes contenidos que creo. También mencionarles que pues tengo mi canal de YouTube, SoCZ, donde se publica pues muchos videos diferentes y sobre todo actualmente muchos streams, partidas de videojuegos que tengo en vivo. Y por cierto, esas en la versión grabada en el canal de YouTube, porque las partidas en vivo de mis videojuegos las tengo en mi canal de Twitch, SoCZ, pero escrito solo con la letra Z, Sorcerers, en Twitch. Búsquenme así, Sorcerers o SoCZ en Twitch. Y los miércoles y domingos a partir de las 10 p.m. hora central de México, pueden acompañarme en vivo para jugar diferentes videojuegos, donde pueden pues hablar conmigo, dejar comentarios en chat y pues ver también cómo juego diferentes videojuegos. Ya con esto pues cierro que fue el episodio 190 de Poco Común. Entonces esperen para la siguiente semana, es la segunda parte de este episodio, la segunda mitad de este episodio, donde pues cubro el resto de las series de esta temporada de anime de primavera 2022. Nos estamos viendo hasta la próxima, cuídense. Let's keep hope, you.